21 de mayo del 2011. Cuenta pública popular. Yerko Aravena, vocero de estudiantes tomecinos. Nosotros primero que todo nos estamos movilizando aquí en primera instancia para solidarizar con las diferentes convocatorias que se están haciendo. Nosotros entendemos que hay un problema generalizado a nivel país en la mala educación que se está recibiendo en la educación pública, también el problema de la reconstrucción en nuestros vecinos de Dichato, Coliumo, Cochol, Buen Tomé, en la comuna de Tomé, y también solidarizando con este proyecto nefasto que es Hidroicen, y también con nuestras propias demandas. Nosotros como estudiantes en Tomé estamos trabajando puntualmente el tema del transporte, la mala calidad, la poca intervención del Estado, para no decir que no hubo una intervención del Estado, y el monopolio y la corrupción que tienen por parte de los empresarios del transporte en nuestra comuna. Nosotros estamos movilizados, como ya mencioné, uno, para solidarizar por los problemas, por la lucha contra los problemas nacionales y también por nuestras propias demandas que estamos manejando hoy en día. María Alguíñez, colectivo Nininco. Se está volviendo a gestar porque estaba como en retroceso, estaba como muerto. Pero ahora los secundarios están tomando fuerza y ahora se está rearmando el movimiento. ¿Cuáles son las principales demandas que ustedes van a atacar este año? Nosotras como liceo son más problemas de reconstrucción y problemas educacionales como la ley, como que queremos una educación pública y de calidad. Y eso más que todo. Y a nivel de secundario los problemas son más globales, como la TNE, también temas de reconstrucción y así como pinceladas de la ley y otras políticas educacionales de este gobierno. ¿Tus compañeras de la Escuela España, del Liceo España, están movilizadas para denunciar el autoritarismo de la figura que es la directora de este establecimiento? Sí. ¿Esto se repite en otro establecimiento? Se repite totalmente en otro establecimiento, sobre todo en establecimientos de puras mujeres, en establecimientos femeninos. Está también el Liceo Experimental y el Liceo de Niñas, que también tienen problemas similares, porque aquí el problema principal que están alegando las compañeras de la España, es el tema de la democracia. La democracia está totalmente perdida en los liceos municipales y sobre todo en los liceos de niños. Guillermo Petersen, FEC. Las demandas estudiantiles son claras. Son demandas históricas, pero nosotros creemos que este año, con la fuerza que tenemos, podemos lograr. Y sería, nosotros exigimos una ley de financiamiento que implique más financiamiento por parte del Estado de la educación superior, donde nosotros debemos democratizar nuestros espacios universitarios para definir cómo vamos a hacer ese financiamiento. Y tercero, nosotros rechazamos tajantemente la PSU por ser un elemento elitista. De mayo del 2011. Cuenta pública popular.